liturgia de Viernes Santo nos ayuda de una manera maravillosa a pasar revista a la muerte del Señor con un poco de detenimiento. ¿Cómo muere? Y es ciertamente una muerte espantosa, desde donde se mire. No solamente los sufrimientos físicos, la fatiga de quien no ha dormido toda la noche, la fatiga de quien se ha visto disminuido por el terror y el tedio, cuando en el huerto de Getsemaní, mientras ora, mientras pasa la noche en vigilia, le pide al Padre que si es su voluntad le aparte este cáliz. El maltrato de la captura, los golpes injustos durante el momento de la farsa de juicio, no juicio. Primero en la casa del sumo sacerdote, luego en el Sanedrín, los golpes que recibe, que nos describe el Evangelio, el soldado que lo abofetea y a quien Jesús le dice: si he hablado algo mal, dímelo, pero si no, ¿por qué me golpeas? Y luego la ferocidad atroz de los azotes en el pretorio, sabiendo que además está siendo azotado de una manera brutal, golpeado por personas que no lo conocen y que ya lo odian, por los soldados, cubiertos y protegidos por la cobardía de Pilato, que luego lo presenta así sanguinoliento para ver si la multitud se sacia, se compadece y lo deja ir. La razón por la cual Pilato lo azota y luego lo presenta en esa escena que conocemos como el Ecce Homo, he aquí el hombre, justamente lo vuelve a presentar al pueblo para ver si lo salva. Pero ese es el destino trágico de la cobardía, hermanas y hermanos. Cuando nosotros permitimos que se haga medio mal, creyendo que así vamos a evitar un mal entero, en realidad lo que estamos haciendo es un mal y medio. Porque lo único que logró Pilato es que Jesús quedara completamente destrozado para el camino de la cruz. Tanto así, recordarán ustedes en el Evangelio del Domingo de Ramos, que cuando le anuncian a Pilato que quieren recuperar el cuerpo, José de Arimatea quiere pedir su cuerpo, nos encontramos con que Pilato se sorprende de que haya muerto y consulta con el centurión. ¿Ya murió tan rápido? Claro que murió rápido Pilato. ¿Sabe por qué? Porque tú lo destrozaste con esos azotes. Y en consecuencia se fue desangrando, deshidratando, destruyendo físicamente cuando la cruz tenía que hacer contacto sobre llagas abiertas, la ropa tenía que hacer contacto sobre llagas abiertas, la ropa se fue pegando, infectando, de tal manera que hasta el momento en que le arrebatan la túnica es un momento donde debe haber habido multitud de heridas. Y luego morir en la cruz, donde se muere de asfixia, donde el crucificado se tiene que empujar con los pies hacia arriba, los pies clavados, para que el cuerpo no esté suspendido y pueda entrar el oxígeno a los pulmones. Pero el dolor y la fatiga lo lleva a abandonarse, a colgar de los brazos, hasta que volver a colgar de los brazos vuelve a producir asfixia y la persona se vuelve a impulsar con los pies. Y así va pendulando de la asfixia y el dolor en las manos clavadas al dolor horrible de estarse impulsando sobre los pies clavados. Y esta tortura espantosa podía durar un día o más. Y justamente cuando sabemos que a los otros ladrones decidieron quebrarle las piernas y también decidieron quebrárselas a Jesús, era porque se venía la Pascua y no querían que estuvieran ahí los crucificados. Pero quebrarle las piernas no era un castigo alternativo. Quebrarle las piernas significaba que la persona con las piernas rotas ya no podía impulsarse hacia arriba y en consecuencia iba a morir de asfixia en poco tiempo. Entonces, Esa es la muerte de Jesús. Es una muerte espantosa. Pero cuando meditemos los misterios el día de hoy, hermanos, no nos detengamos en el cómo. Hay que detenerse en el quién. ¿Quién es el que sufre? Los evangelios nos dicen que llegada la plenitud de los tiempos, nació Jesús y vino a redimirnos. La plenitud de los tiempos. Eso significa que Dios, porque es el Hijo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que se hace hombre y la que sufre en la pasión y muere. No es la tragedia de un hombre cualquiera, que ya sería suficientemente espantosa. Es la respuesta del hombre a Dios. Esa es la plenitud de los tiempos. Pensemos, eso es lo mejor que Dios podía obtener de los hombres, este horror de la cruz. Y la conciencia de lo que hemos hecho, a quién se lo hemos hecho, a quien ha venido a salvarnos, a quien es Dios, a quien nos ha creado, en cuya palma estamos, en quien, como dice San Pablo, vivimos, nos movemos y existimos. Eso no puede sino alentarnos a adherirnos con todo nuestro corazón a quien ha venido a salvarnos y a ofrecer lo único que podemos ofrecer en un día como este, nuestros propios sufrimientos, ofrecer nuestro dolor, nuestras penas, las dificultades de la vida cotidiana, una enfermedad limitante, una enfermedad terminal, la enfermedad limitante o terminal de un ser querido, el mal moral de un ser querido que nos duele en el alma porque sabemos que lo aleja de Dios, todos los sufrimientos, no importa qué naturaleza, porque cuando pasamos revista desde el abandono de los discípulos, de la negación de Pedro, a los azotes, a la horda que grita y se burla, que aplaude, sonríe o rechina los dientes de odio, Jesús ha pasado por toda la gama de los sufrimientos que existen, el sufrimiento personal, el sufrimiento de saber de quienes están sufriendo por él, el sufrimiento de quien es despreciado, de quien es odiado por amar. Y toda esa gama precisamente cubre toda la gama de los sufrimientos humanos. En un solo día, el sufrimiento de toda la humanidad, todos tus sufrimientos, los sufrimientos de toda tu vida, los que experimentas, los que experimentaste, los que están por venir. Y todos, en consecuencia, pueden y deben ser ofrecidos al Señor, que al haber asumido esta tragedia del sufrimiento, producto del pecado, ha convertido el carbón o la basura en oro y le ha dado un valor infinito a lo que era una maldición. Y en consecuencia, hoy en día podemos ofrecerlo y convertirnos en una herramienta de transformación poderosísima en las manos de Dios. Por eso la Asociación de Enfermos Misioneros, por ejemplo, la Iglesia sabe que la oración es la principal fuerza, el principal motor que mueve a las misiones. Por eso que la Iglesia nos alienta a aquellas personas que sufren a ofrecer los sufrimientos por la Iglesia. Por eso es que el Papa Juan Pablo II, él mismo, un siervo sufriente en muchos sentidos, nos decía en su documento La Salvifici Doloris: personas que sufrís, la Iglesia os necesita. La Iglesia los necesita. Y por eso es que también es importante comprender que nosotros tenemos hoy, este Viernes Santo, no otro, la oportunidad de hacer ese pacto de amor con el Señor. Te ofrezco de ahora y para siempre todos mis sufrimientos. Y voy a dejar de quejarme, voy a dejar de maldecir y los voy a aceptar como una bendición tal como son. Hasta que tú te dignes aliviarlos o te dignes llamarme a tu presencia. Que tengan un santo Viernes Santo.